Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Hoy os voy a llevar de viaje, hoy os quiero llevar de viaje, me apetece que viajéis conmigo. Y os voy a llevar a hacer un tour por el mundo. Qué mejor forma de conocer diferentes lugares encantados del mundo que ir a conocerlos, ¿verdad? Mucho mejor. Y para ello, bueno, pues vamos a tirar de nuestro particular medio de transporte, que hoy va a ser la imaginación, y al primer sitio que vamos a tener parada va a ser el famoso Hotel Stanley. Quizás no os diga nada, pero si os digo la película El Resplandor, claro, sí. seguramente la cosa cambia, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues pocos hemos olvidado el rostro desencajado de Jack Torrance, es decir, de Jack Nicholson, hacha en mano, golpeando con fuerza una puerta, y detrás de la cual había una desesperada Wendy Torrance, la actriz Shelley Duvall, que no parece comprender por qué su esposo se ha transformado en una especie de demonio que quiere acabar con su vida. Pues bien, esa escena de la película que dirige Stanley Kubrick, El Resplandor, es una adaptación de la novela del rey del género del terror, que es Stephen King. Y lo que se ve, el entorno escogido para la novela, no es casual. Fue en fechas cercanas, un día de Halloween de 1974, cuando la esposa del escritor de Maine, Tabitha King, decide que era el momento de tomarse unas vacaciones con su esposo. Y para no perder las costumbres, pues decidió que el mejor lugar era un lujoso hotel apartado de cualquier punto civilizado en el mundo. Ubicado en las faldas de las montañas del Parque Nacional de las Rocosas, en Estes Park, en Colorado, el 30 de octubre llegan al Hotel Stanley, y ese mismo día, y dada la escasa afluencia de clientes, porque era temporada baja, pues habían decidido cerrar las puertas. Además, la inminente llegada de las nieves obligaba a los dueños a clausurarlo durante la temporada invernal. Todo ello, bueno, pues también a fin de prepararlo para la siguiente campaña. De modo que Stephen King y su esposa se inscribieron en el hotel la última noche que ese permanecía abierto, cuando ya nadie pernoctaba allí, salvo los miembros del servicio, claro está. El escritor precisaba de una atmósfera determinada para poner en marcha su siguiente proyecto, y así, cuando la noche se hizo con el entorno y el lugar perdió la luz y la amabilidad de la mañana, los fantasmas y demonios que habitan en la mente de todo ser humano comenzaron a zarandear la habitual seguridad del escritor, dictándole los derroteros por los que debía ir su siguiente trabajo. Los pasillos, largos y cubiertos por una espesa alfombra, permanecían vacíos. Incluso el gran salón se había envuelto en un silencio turbador. En el centro, solo su mesa estaba preparada para la cena. El resto ya había sido recogida. Fue entonces, al llegar a la habitación, cuando Stephen King lo tuvo claro. Mientras la música hacía eco en el pasillo, fue como si Dios me hubiera puesto allí para escuchar y ver determinadas cosas. Y cuando me fui a la cama esa noche, tuve el libro en mi mente. Esa noche soñé que mi hijo, de 3 años, corría por los pasillos, mirando hacia atrás sobre sus hombros, con los ojos dilatados, gritando. Estaba siendo perseguido por una manguera de incendio. Me desperté con un tremendo espasmo. Me levanté, me encendí un cigarrillo Me senté en una silla mirando por la ventana a las montañas rocosas y cuando el cigarrillo ya se había deshecho, tuve el armazón del libro finalmente establecido en mi mente. Era lo que escribió el propio Stephen King, un libro que dio pie a la adaptación magistral y que tuvo momentos inolvidables, porque al margen del rostro demencial de un Jack Nicholson fuera de sí, ¿quién se ha olvidado de la escena en la que en largo pasillo aparece un niño desesperado huyendo en su triciclo mientras un par de gemelas aparecen y desaparecen en un estado francamente lamentable? Por no hablar de las letras que surgen en las paredes como si de motivos sangrientos se tratara. Si bien el Hotel Stanley fue uno de los establecimientos más lujosos de su tiempo, en 1903 abrió sus puertas y pronto personalidades como Theodore Roosevelt, el emperador Hirohito, el músico Bob Dylan, se contaron entre la selecta clientela que tenía él mismo. Si lo que se deseaba era estar aislado y pasar desapercibido y disfrutar de las comodidades de casa, era el mejor lugar para escaparse. De modo que paralelamente a las historias propias del mundo de la farándula y de la alta política que se fueron quedando entre sus paredes, otro tipo de relatos se asentaron con una pátina maldita sobre los rincones del edificio, porque se cuenta que parte de los extraños fenómenos vividos y relatados por Stephen King, que refleja en su obra, fueron experimentados por él mismo y por otros que después de él decidieron pasar las noches en soledad en aquel conocido como Hotel Maldito. Gritos de niños que rompen como un cuchillo la escasa tranquilidad nocturna, melodías que parten de los grandes salones cuando en estos, salvo el mobiliario y el viento, poco más hay. Los propios trabajadores del hotel han revelado en alguna ocasión, presos de cierta risa histérica, que al margen de objetos que se mueven solos, vamos, que son cambiados de sitio sin que los presentes se percaten de ello, los pasos de pequeños pies que recorren los largos pasillos durante la madrugada son habituales. Al menos eso es lo que aseguran, del mismo modo que se matiza otro extremo que se debate entre la realidad y la leyenda, la aparición de los supuestos espectros del matrimonio de Stanley, que fueron los primeros dueños del hotel. Pero si hay una historia que puede servir para el mejor guión de terror, esa es la que parte de la habitación 407, que es, para más detalle, una estancia que jamás se ocupa. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque la tradición asegura que en ella habita el espíritu de un terrateniente llamado Doug Raven, dueño, en otros tiempos, de parte de los terrenos en los que se eleva hoy día ese edificio, que fue brutalmente asesinado. Y dicen los testigos que antes de aparecer, porque no le deben de gustar mucho los huéspedes y se revela con especial violencia, las luces comienzan a apagarse y a encenderse solas, la temperatura experimenta un más que sospechoso descenso, y no obstante, la habitación más destacada de estas rutas misteriosas por los pasillos del Hotel Stanley, por cierto, en la 207 es donde Stephen King escribe su novela, pues está un poco más adelante, es la 418, donde los clientes que acuden al lugar ávidos de vivir emociones fuertes, y el personal del hotel más o menos está acostumbrado a esta, refieren especialmente llantos de niños, pasos, muchos pasos, y más niños que juegan por los largos pasillos. Hay quien ha querido ver en unos supuestos asesinatos acaecidos décadas atrás la génesis de dicho fenómeno, crímenes que al parecer fueron encubiertos por la dirección del Stanley, y además que tendría el propósito de no sufrir una desbandada de la clientela. Con tales argumentos, pues aquel oyente que se vaya a los Estados Unidos y que vaya a visitar Colorado, que se acuerde, Hotel Stanley, el del resplandor, digamos que va a vivir una de las situaciones más terroríficas que, en un momento dado, si lo pilla abierto, va a poder experimentar. Y es que, de alguna forma, es uno de los lugares más encantados de los Estados Unidos. No menos que otro lugar al que os quiero llevar, que está en México, que a mí me encanta particularmente, porque, bueno, México es tierra de cenotes, tierra de submarinismo, que en cierta forma también es lo que a mí me gusta. Es tierra de pirámides, es tierra de la Virgen de Guadalupe, y evidentemente todo ello evoca misterio. Pero yo os quiero llevar a Xochimilco, que es uno de esos lugares que no pasan inadvertidos al viajero. Tiene una red de canales que no son sino la evolución de los grandes lagos sobre los que se levantó la lengua ciudad de los dioses. Tenochtitlán, cuyo nombre traducido de la lengua náhuatl quizá no se corresponde demasiado con la belleza del entorno, ya que significa el lugar de la cementera florida, que al menos a mí, bueno, pues me hace sonreír. Ya se saben de las tradiciones del pasado, que suelen estar bastante enraizadas y suelen ser, en algunos casos, bastante deformadas, porque los mismos dioses que se dedican sin gran esfuerzo a manejar los hilos de los frágiles humanos, que caemos presos de sórdidos planes como el pez en un anzuelo, también se encargan de alguna forma de atisbar el brillo plateado del doble filo del destino. Porque aquí, en un tiempo tan remoto como impreciso, los dioses ordenaron al hombre que debía elevar una ciudad sagrada allá donde se encontraban con una majestuosa águila comiéndose una serpiente sobre un cactus. No me podéis negar que la cuestión es difícil, con ganas. Pues hay una vuelta más. Las retorcidas divinidades decidieron que esa estampa se habría de producir sobre un pantanal. Y sea como fuere, y como el hombre ya ha demostrado a lo largo de su existencia que puede llegar a partir nueces con la cabeza, pues con el paso de las décadas y al dragar las pestilentes aguas que elevaron los templos y los palacios de la ciudad, pues allí mismo parece que se dio esa estampa. Es decir, un águila que se comió precisamente a una serpiente en lo alto de un cactus. No obstante, pese a que la historia de ese lugar es rica, hay una que te quiero narrar mucho más de cerca. Una chinampa, que es un terruño. Un terruño de hace más de 50 años, donde Julián Santana pasaba las horas muertas contemplando unos bichejos que disfrutaban retozando en los alrededores de las lagunas. Cuentan que era un personaje hosco, solitario, alejado del mundanal ruido y de los que evidentemente en el mundo habitan. Una de esas mañanas, que daba contemplación de sus pies, a lo lejos oyó el lamento de una muchacha que había caído en las enmarañadas aguas del canal. Poco pudo hacer por ella porque cuando acudió al auxilio la joven se había ahogado, había fallecido. La soledad a veces hace que la mente juega malas pasadas. Y tanto fue lo que Santana pensó en el rostro desencajado de aquella chica que acabó convencido de que regresaría del más allá para castigarlo por no haber llegado a tiempo a rescatarla. Así las cosas, Santana, que era un hombre de creencia, pensó que una manera de protegerse de los ataques de aquel espíritu era el de colocar amuletos de protección por toda la Xochimilco. Y así lo hizo. Años después, la pequeña isla de Xochimilco es y era un aterrador catálogo de muñecas de todos los tamaños, castigadas por el sol y la humedad, arrugadas por el paso del tiempo, de algunas órbitas vacías, otras quemadas, otras agrietadas, que pueblan los árboles de la isla. Es como un lugar donde los árboles dan muñecas raídas por el tiempo. Asegura el cronista de la población, Sebastián Flores, que conoció a Julián Sánchez y Julián Santana, que estaba convencido de que las muñecas le protegían de los malos espíritus. Y su relación con ella llegó a tal extremo que confirmaba y afirmaba convencido que las muñecas lo acompañan, que le hablaban y en ocasiones lo arrullaban para poder dormir. No os podéis imaginar la escena. Los años han pasado y la chinampa de Santana se acabó convirtiendo en una atracción. Un bullicio de gente de lo que él tanto había renegado se acerca al lugar y como contribución a su mantenimiento le regalaban más y más muñecas que Santana, sabedor de las cualidades protectoras, recogía con agrado y colgaba de un árbol sobre el dintel de la puerta o en el tejado. Y continúa el cronista Flores en una invitación a visitar el lugar, que sin duda el recorrido por el área es mucho más impresionante en las noches de luna llena, porque es una zona donde no hay luz eléctrica y las muñecas colgadas y llenas de animales propios saliéndoles de la boca dan terror. Hace 9 años, Santana, como si se tratara de una maldición, apareció ahogado junto a su huerto flotante de Xochimilco, y cuentan los lugareños que fueron las muñecas quienes acabaron con su vida. Escalofriante, ¿verdad? Pues es... Y además, las muñecas en sí, que ya de por sí tienen una imagen escalofriante, porque es algo que nos han inculcado así, o sea que... Pues imaginaros llegar a esta isla que, para colmo, está desde la capital, desde Ciudad de México. Sabéis que a México le han cambiado el nombre, ya no es México Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Se va por el anillo periférico, en lo que es el transporte público, se toma la línea 2 del metro hasta llegar a Tasqueña, y después de ayer se viaja en tren ligero hasta la ciudad de Los Canales. Xochimilco tiene 9 embarcaderos, desde los que se puede visitar la tétrica Isla de las Muñecas, que es este lugar mágico al que hoy os he querido llevar junto con el Hotel Stanley, y que no son dos malos destinos para vivir el misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.